arañas de Marte. Buenas noches, amigos y amigas arácnidos y arácnidas. Aquí estamos una noche más y una noche en la que vamos a recordar a Alan Chuck Berry, que se nos fue el pasado 18 de este mes. Sí, señor. El señor Chuck, que se une a la larguísima lista de personalidades del rock que están chinchando los últimos meses. Y en este caso una personalidad del rock importante porque es... fundacional. Eso es, seminal del rock and roll. Así que le vamos a dar a ese programa, esperamos que os guste. No sabemos si nos va a salir uno o dos, no lo tenemos, uno o dos programas, no lo tenemos claro. Vamos a ir sobre la marcha viendo y volcando ahí las cosas de Chuck Berry y ya veremos. Es que hay tantas cosas en 90 años. Hemos empezado con el tema Troubles and Heartaches de Ike Turner's Kings of Rhythm. Ike Turner, el que luego se casó con Tina Turner y maltrató a Tina Turner, por cierto. Pues sí. Que era ni más ni menos que el combo que en San Luis rivalizaba con el Chuck Berry combo, que era donde hizo sus, no sus primeros pinitos, digamos sus segundos pinitos, el bueno de Chuck Berry en esto del mundo de la música. Sí, porque Chuck Berry empezó en un grupo, bueno, con la música gospel ahí en los coros de la iglesia, etcétera. Típico, ¿verdad? Típico. Típico de las estrellas seminales del rock and roll y del jazz. Y luego estuvo en el Sir John Trio con Johnny Johnson. Bueno, Johnny Johnson, que le acompañará luego durante muchos años y durante la mayor parte de... Bueno, será una pieza clave realmente en el éxito de Chuck Berry, bueno, y con todo lo que vamos a contar. Y con controversias incluidas. Por cierto, Chuck Berry, que ya había pasado por el reformatorio para esta época, o sea, que ha tenido varios encontronazos con la justicia. En concreto, aquí se encontró con sus amigos adolescentes una pistola Y entonces, ¿qué dices tú? A ver, me encuentro una pistola y ¿qué hago? ¿La llevo a la policía? Si me la quedo... Se la devuelvo al malhechor. Si se me ocurre, no se sabe muy bien por qué quedármela, la meto en un cajón, pero no. Se les ocurrió que atracaban, que usaban la pistola para cometer las fechorías. Porque eran jóvenes con inquietudes. En fin. Total, que el bueno de Chuck decidió en un momento dado... Bueno, más bien le dijeron que se podía poner en contacto con el dueño de Chess Records, con Leonard Chess. Porque parece que tenía material interesante. Se lo dijo Moody Waters. Efectivamente, el grandísimo Moody Waters. Y le pasó un par de temas, uno de los cuales dio posteriormente lugar al gran Maybelline, que casi se podría pensar que es como una de las canciones seminales del rock and roll. Así es, una canción en la que mezclaba tanto el rhythm and blues de herencia negra como el country de que él había mamado también un poco o que había practicado con algunos grupos de country blanco poco tiempo antes. Pues se me ha ocurrido que, porque Maybelline está basada en una canción que se llama Ida Red, que podemos, una canción country que podríamos ponerla antes de poner Maybelline. Retrasemos la aparición de Chuck Berry un poco más. Conozcamos su de dónde viene. Pues sí, Ida Red era un tema tradicional, no se sabe muy bien quién lo había compuesto, pero lo había hecho famoso la banda de Bob Wills and His Texas Playboys. Pedazo nombre. Pedazo nombre, sí señor. Sí, sí, en el año 38, ni más ni menos. Vamos a escucharla. Now friends, before there's too much been said, let's all dance this old tune called Ida Red. Parlor, barn, the great clock on the mantel saying it's getting late. Curtains on the windows, snowy white. The parlor's pleasant on Sunday night. Ida Red, Ida Red, I'm plum fool about Ida Red. Picture on the wall, there's a pretty sofa, and that's not all. I'm not mistaken, I'm sure I'm right. Somebody else in the parlor tonight. Ida Red, Ida Red, I'm plum fool about Ida Red. In the bread tray, pecking out dough. Granny, will your dog bite? No, child, no. Hurry up, boys, and don't fool around. Grab your partner and truck on down. Ida Red, Ida Red, I'm plumb fool about Ida Red. Lights burn dim, fire's getting low. Somebody says it's time to go. I hear the whisper, gentle and light. Don't forget to come next Sunday night. Ida Red, Ida Red, I'm plumb fool about Ida Red. Y ahora sí, sin más dilación, ya creo que ya entramos con Maybelline, que es de 1955 y que lo petó. La verdad que lo petó, vendió la leche de ese single. Dicen que un millón de discos. Y es que tuvo una cosa, y es que gustó tanto a los negros como a los blancos. Claro, porque mezclaba el country con el rhythm and blues. ¡Qué cuco! Y ahí empieza la leyenda de Chuck Berry. Introducing Chuck Berry, Maybelline. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started doing the things you used to do. I was motivating over the hill. I saw Maybelline in a coupe bill. A Cadillac rolling on an open road. Nothing outrun my VA4. A Cadillac doing about 95. Moves bumper to bumper, rolling side to side. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started. doing the thing you used to do. A Cadillac pulled up to 104, my phone got hot and wouldn't do no more. The gun got cloud and started to rain. I tooted my horn for the passing lane. My rainwater blowing all under my hood. I knew that I was doing my motor good. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the thing you used to do. Sound. Cadillac setting like a ton of lead, 110 a half a mile ahead. Cadillac looking like a setting steel, and I caught Maybelline at the top of the hill. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the thing you used to do. Pero bueno, si nos ponemos a hablar de canciones seminales y de grabaciones seminales del rock and roll, nos tenemos que ir 12 años antes y tenemos que cambiar de sexo. Efectivamente, así es de Rosetta Tharpe, que de la cual os hemos hablado ya en algún programa anterior. Y que realmente es su forma de tocar la guitarra y lo que hizo con el blues se asemejaba mucho al rock and roll. Sí, sí, realmente... Una auténtica diosa del rock and roll y del resto de músicas negras colindantes, la gran Rosetta Nubin. Sí, que por cierto, esta mujer se fijó mucho en otra mujer, que es Memphis Minnie, que tenía una forma muy peculiar de tocar el blues. Y de ahí, Sister Rosetta Tharpe cogió un poquito la influencia. De hecho, el propio Chuck Berry... Creo que reconocía, que vamos, la influencia que en él tenía Sister Rosetta Tharpe. El problema es que era mujer. Un clásico ejemplo, uno más, de invisibilización. Algo inventado por las mujeres, apropiado por los hombres. Así que, como es de justicia, vamos a poner a Sister Rosetta Tharpe. Y su Strange Things Happening Every Day, del año 44. Holy way, there are strange things happening every day. On that last great judgment day, when they drive them all away, there are strange things happening every day. Every day, every day, every day, every day, there are strange. Every day, every day, every day, every day, every day, there are strange things happening every day. If you want to view the crime, you must learn to quit your line. There are strange things happening every day. Right to the line, you can live right all the time. There are strange things happening every day. Strange things happening here. all his might that a strange thing happening every day. Oh, every day. Pues después de Maybelline, el bueno de Chuck, bueno, participó en una peli que se llamaba Rock, Rock, Rock, ya nombre hay, en fin. Venga, y todo rock. Y a finales del 56 sacó otro de los temas importantes de su carrera, bueno, de los que le lanzó después de Maybelline, que fue Roll Over Beethoven, que ha sido una canción, como se suele decir, versionada hasta la saciedad. DJ. Yeah, this is a jumping little record I want my jockey to play. Roll over Beethoven, I gotta hear it again today. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. I got the rockin' pneumonia, I need a shot of rhythm and blues. I caught the rolling off the writer sitting down at a rhythm review. I roll over Beethoven, they're rockin' in two by two. Well, if you feel it and like it, go get your lover, then reel and rock it. Roll it over, then move on up, just a trifle further, then reel and rock with. Run another roll over Beethoven, dig these rhythm and blues. Nothing to lose. Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. You know she wiggle like a glowworm, dance like a spinning top. She got a crazy partner, you ought to see him reel and rock. Long as she got a dime, the music won't never stop. Roll over Beethoven, roll over Beethoven. Ya ha subido allí ya en el éxito con esos temas que estaba sacando. En el 57 lanza su primer álbum de estudio, graba su primer álbum de estudio titulado After School Sessions. Session, perdón, no Sessions. Así es, que está cargado de hits, de varios de los singles que había sacado previamente, etcétera. Pues sí. Pero nos quedamos con un tema un poco menos conocido, el No Money Down, sin cuota de inicio, porque es un chico que va a comprar un coche y quiere un coche que tenga hasta televisión y teléfono, que para el año 57 era complicado, ¿no? Era un poco complicado, que casi no habían inventado el teléfono. Y entonces vamos a poner una versión, ¿verdad? Vamos a poner una versión porque una de las cosas, si podemos decir algo de Chuck Berry, bueno, muchas cosas, pero una es que le han hecho versiones a casco porro. Y en este caso nos quedamos con una de Bruce Springsteen del año 80 que hice en directo. A ver si os gusta. Thank you. went to town, sat down in a room, I turned on the television set. On came a fellow named Tex Earnhardt. And Tex wanted to sell me a car. Well, I shut off the TV and I laid down to get some sleep. But I had a dream. You see, I was motivating back in town. I saw a big Cadillac sign. It said, no money down. I eased on the brakes. I pulled in the drive. I gunned my motor twice. And then I walked inside. Well, Tex said to me, he said, boss, trade in that Ford. And I'm gonna put you in something that's gonna eat up the room. Now just step right over here and sign your name right on that line. And I'll bring it right over to the old motel in just 2 hours' time. Well, I said, Tex, I want a yellow convertible, four-door DeVille, a Continental spare, and wire chrome wheels. I want air conditioning, and I want some automatic heat now, and a full fold-out bed in my back seat. I want a TV, a stereo, an 8-track tape deck, and I want a phone so I can talk to my baby when I'm driving all alone. Y otro single que lanzó justo después del disco fue Rock and Roll Music, que es otro de los temas, vamos, que ha versionado todo el mundo y que es un tema de estos que te hace bailar, el rock and roll. A ver, el bullarengue. Efectivamente, lo lanzó como single, aunque luego la metió en el segundo disco de estudio. A Dogs and Berries, que es un juego de palabras con berry, que es como mora, una valla, una docena de vallas. Rock and Roll Music. Just let me hear some of that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. It's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. I have no kick against modern jazz. Unless they try to play it too darn fast. And change the beauty of the melody. Until it sounds just like a symphony. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. It's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. I took my loved one over across the tracks. So she could hear my man a wailing sax. I must admit they have a rockin' band. Man, they were blowing like a hurricane. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. It's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. Way down south they gave a jubilee. The Georgie folks they had a jamboree. Drinking home from a wooden cup. The folks dancing got all shook up. And started playing that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. It's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. Don't care to hear them play a tango. The mood to dig a mambo. It's really way too early for the Congo. So keep a rockin' that piano, so I can hear some of that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, it's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me. Al hilo del rock and roll music quería contarte una anécdota. Cuéntamela, ya sabes que me encanta escuchar, escuchar las anécdotas de tu boca, me encanta. Que da un poco idea también de la personalidad del personaje, que al Chuck había que aguantarlo. En el año 96 inauguraron el museo en Cleveland, Ohio, del Rock and Roll Hall of Fame, el museo físico. Uh-huh. Y hubo ahí un macro concierto que estuvo todo el mundo. Bob Dylan, los Kings, todo el mundo que se te pueda ocurrir estuvo en el concierto. Y el concierto terminó a lo grande con Bruce Springsteen de Street Band y el gran Chuck Berry tocando Johnny B. Goode. Y el requete final, ante 60.000 personas, era todos los músicos saliendo al escenario en plan guay, tocando una canción, que obviamente tratamos del Rock and Roll Hall of Fame, y estando Chuck Berry ahí, era rock and roll music. Uh-huh. El caso es que imagínate a Chuck Berry ahí tocando la guitarra, rodeado de toda esta panda de playa de artistas, y resulta que los artistas estos, el tío empieza a tocar casi sin avisarles, los otros le empiezan a seguir, empieza a cambiar de clave cada 5 segundos, va cambiando de clave, todos los músicos ya no saben qué hacer, la están cagando miserablemente, y entonces el Chuck empieza a hacer el paso del ganso, y según hace el paso del ganso sale del escenario y les deja ahí, sale pitando, se agarra un coche y les deja allí delante de 60.000 personas haciendo el ridículo. Qué grande el Chuck Berry, de verdad. Muy grande, muy grande. Menudo elemento. Y nos vamos a un momento muy importante. Muy importante, con el temazo por antonomasia de Chuck Berry. Además, a mí reconozco que es el tema que más me gusta de Chuck Berry. Y uno de los temas que más me gusta de la historia del rock and roll, que es el gran Johnny B. Goode, que lo sacó en el 58. Un single que, vamos, también fue súper importante. En el que mejor le sale el paso de la oca, ahí cuando hace el solo de guitarra. Paso de la oca, que luego imitaron AC/DC. O sea, quiero decir que de ahí viene, además. Sí, sí. Y Michael J. Fox. Pues efectivamente, Regreso al futuro. Bueno, vamos por partes. Yo creo que podemos empezar poniendo la versión, ¿no? Sí. De Johnny B. Goode, la original, la grandísima canción de Chuck Berry. Johnny B. Goode. Bueno, alrededor de Johnny B. Goode podemos decir no sé cuántas cosas, bueno, y de hecho las vamos a decir, porque sí. Por ejemplo, la canción Johnny B. Goode, que no es good de G-O-O-D, o sea, de bueno, de no, no, es good acabado en E. Sí, señor. Y eso es porque la calle en la que nació en San Luis el bueno de Chuck Berry... Era la Good Avenue. Efectivamente, con 2520. Más cosas. Más cosas. Que el Chuck Berry, luego veremos que es un ha sido siempre un lince a la hora de encontrar plagios en otros artistas y sacarle las perras, pero él era un campeón y también. A la hora de cobrar también era un lince. Y también a la hora de cobrar, que además cobraba en metálico. Nada de en la cuenta. Es como toma el dinero y corre, pues sí. era más o menos eso. Bueno, pues resulta que Johnny B. Goode, que es, podemos decir, la canción más famosa que ha compuesto Chuck Berry, un clásico absoluto, el riff se lo apropió, también se puede decir que se lo mangó, al bueno de Carl Hogan, que era el guitarrista de Louis Jordan, en una canción que grabaron en el 46. Ain't That Just Like a Woman. Messing with that old apple tree. Ain't that just like a woman? Ain't that just like a woman? Yes, that's just like a woman. They'll do it every time. Lot took his wife down to the corner store for malted. She wouldn't mind her business, boy, did she get salted. Ain't that just like a woman? Ain't that just like a woman? Yes, that's just like a woman. They'll do it every time. Samson thought Delilah was on the square, till one night she clipped him for all his hair. Ain't that just like a woman? Yes, that's just like a woman. Ain't that just like a woman? They'll do it every time. Sure will. Nero fiddled while Rome was burned. Ain't that just like a woman? Ain't that just like a woman? Yes, that's just like a woman. They'll do it every time. Marie Antoinette met them hungry cats at the gate. They were crying for bread. She said, let them eat cake. Ain't that just like a woman? Ain't that just like a woman? Yes, that's just like a woman. They'll do it every time. You do, she's never satisfied. Ain't that just like a woman? Ain't that just like a woman? Yes, that's just like a woman. They'll do it every time. Una historia interesante también es su relación con Johnny Johnson, con el que había empezado ahí en el Chuck Berry, bueno, antes del Chuck Berry combo, que luego Johnny Johnson ha estado trabajando con él, vamos, un montón de tiempo, sí. Pero que acabaron tarifando por una sencilla razón, y es que el amigo, o sea, que componían las cosas a medias. Sí, se ve que el Johnny sacaba muchos de los temas con el piano, eran incluso melodías que había estado tocando durante años. Chuck Berry, cuando se unió a su trío como vocalista y guitarrista, les añadió una melodía y una letra, y al final ponía el nombre de autor Chuck Berry y se llevó toda la pasta. Chuck Berry decía, tú compón Que yo ya me encargo de trincar. O sea, que, el Johnny Johnson acabó de conduciendo autobuses en San Luis en los años 70. Bueno, Johnny Johnson le llevó a, en el año 2000, le intentó llevar a los tribunales a... Bueno, de sí, hecho, sí, le llevó a los tribunales, lo que pasa que se desestimó la demanda. Porque había pasado demasiado tiempo ya de, porque de los hechos. Porque él quería aparecer como coautor de algunos de los temas, o algunos temas más importantes. Pero bueno. Y de hecho, Johnny Johnson compuso un tema que se llamaba Johnny B. Bad. En el año 91, que a lo mejor iba con segundas. Vamos, fijo que iba con segundas y que os lo vamos a poner ahora mismo. Estamos escuchando La Estrella de la Mañana, una canción aborigen australiana Esto no tiene un porqué, o sea, no está puesto aquí. No nos hemos ido. Esto no está puesto aquí al tuntún, no. Aquí ya sabéis que hilamos. No nos hemos ido por las estrellas, aunque sí nos hemos ido por las estrellas, porque esta canción australiana tan bonita comparte disco de oro con una canción de Chuck Berry, con el Johnny B. Goode. Con el Johnny B. Goode. Y ambas ahora mismo pueden estar a millones y millones y millones de kilómetros de la Tierra, porque salieron en el 76 en la nave Voyager. Efectivamente, fue el tema Johnny B. Goode fue uno de los elegidos por Carl Sagan para ir en esa nave rumbo al espacio, para si nos contactan civilizaciones de por ahí, para que vean de lo que somos capaces. Para que también aprendan a hacer el paso de la oca. Si es que son capaces de entender lo que queremos decir con esto que les hemos mandado. Pero bueno, que eso es otro tema. Y también hay más historias con Johnny B. Goode, como que los mismísimos Devo, el gran grupo de finales de los 70, le respondió, digamos, a Johnny B. Goode con una canción. Johnny B. Goode es una historia de un guitarrista, un chaval de pueblo que tocaba muy bien la guitarra y que tal y que cual, y en esta le vienen a decir qué pasó después, ¿no? Que de tanto tocar la guitarra al final se quedó sin amor y triste y tocando la guitarra como un pringao. Se llama Comeback Johnny y aquí os la ponemos. 1959 el señor Chuck Berry saca otro disco de estudio, el Berry Is On Top, donde también hay una cantidad de canciones famosísimas de esa época. ¿Cuánto juego le daba el apellido Berry? Que... Sí, no tenía ego ni nada, ¿no? Era un rollo así como... Bueno, pero claro, la guinda del pastel casi era el título del pues disco. En aquel disco aparecían Memphis, Tennessee, por ejemplo, o la grandísima Little Queenie. Vamos a escuchar a continuación. She looked at me and sweetly smiled. There she is again, standing over by the record machine, looking like a model on the cover of a magazine. She's too cute to be a minute over 17. Meanwhile, I was thinking, she's in the mood, no needin' break it. I got a chance, I oughta take it. If she'll dance, we can make it. Come on, Queenie, let's shake it. Go, go, go, little Queenie. Go, go, go, little Queenie. Go, go, go, little Queenie. Tell me who's the queen standing over by the record machine, looking like a model on the cover of a magazine. She's too cute to be a minute over 17. Meanwhile, I'm still thinking, if it's a slow song, we'll omit it. If it's a rocker, that'll get it. And if it's good, she'll admit it. Come on, Queenie, let's get with it. Go, go, go, little Queenie. Go, go, go, little Queenie. Go, go, go, little Queenie. Y a ver, si una canción se llama Little Queenie, ¿quién puede usarla en una de sus canciones? Bueno, los Queen. Pues los Queen. De hecho, en un temazo, ¿eh? En un temazo. En el No I'm Here, que es del 74. Sí. Ahí vais a ver cómo aparece el Go, Go, que Go, todos Little Queenie. Si todas conocéis, pues ahí también está Chuck Berry metido. Salió en su álbum Sheer Heart Attack de I was when you took my hand, and the light of the night was bright. stay around, around, around, around, around, around. Down in the city, just to you and me. Zorionak irratikide guztioi. Zuoi esker, dialeko 97ak libre darrai. Orain, aurrera egiteko unea iritsi zaigu. Eta zuen laguntza ezinbestekoa da. Sartu 97irratia.info elbidean eta egin zaitez bazkide. Por cierto, el año 59, un año muy importante para Chuck Berry. Justo el año anterior había abierto un club llamado Bandstand, que por cierto, era un club antisegregación, se juntaban ahí negros y blancos y tal, y en fin, lo que pasa es que lo que vino después fue un poquito más desagradable. Y apaches también se juntaban. Y eso es lo que pasó, que pues hay una chica, creo que se llamaba Janice, que bueno, pues que tenía 21 años, se suponía que tenía 21 años. Era una niña. Que en realidad era una niña de 14. Y la recogió Chuck Berry, la pasó ilegalmente la frontera, se puso a trabajar en el club, pero de gogó, y parece ser que también ejercía la prostitución. Bueno, total, que a Chuck Berry le cayeron 5 años de prisión y una multa bastante gorda, y bueno, cumplió dos en prisión. Pero esos 2 años, bueno, parece ser, según cuentan la gente que trabajaba con él aquel momento y la gente que ha hecho biografías de Chuck Berry y demás, que le cambió muchísimo el paso por la cárcel. Le volvió un tipo mucho más frío, mucho más distante y bueno, y más problemático aún si cabe de lo que ya podría ser. Creo que se nos está yendo un poquito el tiempo. Me da la impresión de que es mejor que cerremos aquí y retomemos en un segundo programa, porque nos quedan un montón de cosas que contar del gran Chuck Berry. Vamos a pensar ahí, sale de la cárcel, pero ¿qué hizo cuando estaba en la cárcel? Aparte de sufrir, por lo que pues se sabe. Compuso canciones para pasar el rato y la verdad es que se le dio bastante bien, porque salieron algunas de sus grandes canciones de los 60. Como el Junever Cantel. Junever Cantel, que le habréis oído, entre otras cosas, por el gran éxito que supuso en Pulp Fiction. Cuando bailaban. Sí, Uma Thurman y John Travolta ahí, lo de los ojos. Sí, sí, sí, que con esas cositas en francés que salen ahí también en la canción, le daba un aire así como sofisticado, como decía Tarantino. Yo no tenía ni idea que era de Chuck Berry cuando lo escuché la primera vez. Y es un pedazo de tema. Un poco diferente también sí, a lo que sí. Chuck Berry estaba sí. haciendo hasta ese momento. Y tan diferente como que prácticamente la guitarra no se escucha, va más a ritmo de saxo y de piano. Pero vamos a escuchar una versión que lo liga con ese origen del rock and roll en el country, una versión de una de las grandes reinas del country como es Emmylou Harris, que en el año 77, en su disco Luxury Liner, grabó esta versión más de violines. Y seguiremos el programa que viene, agur. Hasta la semana que viene. Now the others serve. you could say.